Dos concejales de la ciudad de La Quiaca no pudieron asumir su banca el pasado 10 de diciembre. Se trata de Marcela López y Gustavo Farfán, del Movimiento Único Independiente de la ciudad de La Quiaca. Marcela López llegó junto a Gustavo Farfán a la capital para visibilizar esta situación. Y esto explicaba a la prensa. El día 10 de diciembre se había empañado esta democracia que vivimos los argentinos, donde por una decisión del Consejo Deliberante a mi persona y a Gustavo Farfán no nos dejan asumir. Sabemos que estos son unas chicanas, por así decirlo, netamente políticas, por lo que nosotros somos la única oposición que tiene el Consejo Deliberante de la ciudad de La Quiaca. Así que estamos en esta situación donde lamentablemente tuvimos que venir a acercarnos acá a Jujuy para demostrar lo que nos está sucediendo. En este caso se le armaron causas por ser de la oposición y a pesar de contar con el diploma de la Junta Electoral no pudieron asumir su banca. Nosotros somos dos concejales de la oposición que hemos ganado justamente en el mes de mayo y que precisamente a los dos no nos dejan entrar. Han implantado causas que la justicia ya lo está llevando a cabo, lo está estudiando y lo están viendo, pero la situación nuestra es que precisamente a los dos no nos han dejado. Tenemos el diploma de la Junta Electoral, donde ustedes saben que ellos analizan nuestra situación, por así decirlo, y nosotros no tenemos ningún antecedente, ni policial ni penal. Por lo tanto, ellos te tomaron atribuciones que no les corresponde, como ser abogados y jueces al mismo momento. Al mismo tiempo. Y ahora, mientras tanto, el Consejo Deliberante está trabajando en mucha articulación, por así decirlo, con el intendente de la ciudad de La Quiaca. Desde Jujuy reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.